on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, running on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is getting heavy, can't hear the bass, bro, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat's chain like money. Escuchábamos la posición número 9 de esta semana junto a los chicos de BTS y el tema Dynamite. Oye, no hay que bajar la guardia, hay que seguir todavía cuidándose. Estamos todavía en pandemia, pero bueno, de alguna manera hay que autocuidarse también. Así que sigan todas las recomendaciones que tenemos aquí a través de FM, ¿ok? Seguimos nosotros con la mejor música. Vamos ya en el número 8, sigue igual en esta posición. Un tema que ingresó la semana pasada es de David Guetta junto a Sia. Es Let's Love. Hace algunas semanas también este chico, David Guetta, recibió el premio como mejor DJ del mundo. ¡Wow! Han pasado ya casi 40 años desde que tocó por primera vez en un club y 10 años desde la última vez que ganó este premio. Todo se lo debo a mis fans, dijo él, y lo que venga para futuro estaré allí, listo para poner ritmo a la fiesta, dice David Guetta. Esta manera, este francés, que sigue haciendo historia, ¿no?, en la música, a sus 53 años, es uno de los chicos de la industria que sigue en forma y que no deja de triunfar, así también como se le reconocen todas sus reproducciones y también con premios oficiales como este, que fue elegido hace muy poco como el mejor DJ del mundo, David Guetta, que lo vamos a escuchar ahora con el tema Let's Love en la posición número 8. 8. That's love. That's love. That's love. That's love. That's love. I will never live beside my love. Standing right beside you. Enough. Aquí en FM UK, saludamos a todos aquellos que están en sintonía en estas 17 antenas que tenemos en FM UK y a quienes están siempre compartiendo junto a nosotros en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, a través de Twitter, también de todas las plataformas que tenemos para conectarnos y acercarnos en este domingo. Vamos en el 7, se mantiene también igual en esta posición. Las chicas Lola Índigo, Dana Paola y Denise Rosenthal. Ya suena Santería. 7. Se acabó tu dinastía, no soy emperadora, pero la corona es mía. Tengo el mando y tú no lo sabías. Yo ganando y tú te lo perdías. Ahora viene rogando, tengo bendiciones, por eso le estoy rezando. El perdón que tú estás esperando, wow. No cura ni santo, wow. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Cuando la besaba, me estaba imaginando. No fue culpa mía, solo estaba jugando. Te hice santería y tú me sigues pensando. Puedes ir olvidando, a mí me cuidan mis amigos.